Entonces estamos hablando, amadas, en el Salmo 34, acerca de, en el subtítulo, cuando David mudó su semblante delante de Abimelech, ¿verdad? A ver, entonces, el mudar el semblante significó para David salvar su vida. O sea, usted puede decir, cuando leemos la historia de ese Salmo, de por qué David está haciendo eso, allá atrás leemos de que David huyó de Saúl y fue a parar donde los filisteos. Allí con los filisteos, David se hizo el loco. ¿Por causa de qué? Por causa de salvar primero su vida. Y por causa de que él sabía de que había una maldición, protección, digamos, para él. Una superstición filistea. Ajá. ¿Y qué decía esa superstición? Que si alguien tocaba, mataba o hacía daño a un loco, le caían maldiciones. O sea, a los dementes no les hacían daño. Si mataba a un demente, esa persona recibía una maldición por quién sabe cuánto tiempo. Vaya. Entonces no podían matar locos. No los mataban. Y seguramente por temor hasta los alimentaban. Si se les acercaba un loco, en vez de golpearlo o correrlo de ahí para que se fuera, le daban lo que les pidiera. Me imagino que de esa forma se sostenía David. Vaya, muy bueno el asunto. Pero lo relevante de lo que estamos hablando ahorita es que David salvó su vida haciéndose loco. Vuelvo y repito, ¿qué gana uno con hacerse loco? En el caso de David, ganó salvar su vida. Pero la palabra hacerse loco o mudar su semblante significa un cambio radical, total en tu comportamiento, ¿verdad? Un cambio radical en tu comportamiento que hace decir a cualquiera persona que te vea, este está en otra situación mental, en otra dimensión, podemos decir así. Y cuando Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos, ¿qué significa para nosotros convertirnos? Creo que la conversión de la que habla Jesucristo es que convertamos nuestro corazón al reino de los cielos, y al convertir nuestro corazón también nuestro sistema de creencias. Ahora ya no vamos a creer lo que vemos, ya no vamos a creer las circunstancias, sino que vamos a creer aquello para lo cual fuimos creados. En la palabra de Dios encontramos qué es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros creamos, porque si leemos la palabra solamente con nuestro intelecto, pues haremos muy poco porque nos sonará enredado, confundido. Pero si lo leemos a la luz del Espíritu, entonces entendemos que es convertirnos. Creo que convertirnos es entonces alinearnos al reino de los cielos, a los preceptos, a los principios, al esquema de vida que el Espíritu de Dios quiere que desarrollemos. Pero entonces encontramos un asunto. Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos. Y usted, hermana Yamil, nos estaba diciendo algo, que hay una distancia entre una cosa y la otra. Es que primero viene el arrepentimiento. No podrías convertirse si no te has arrepentido. Pero entre el arrepentimiento y convertirte hay un proceso. A veces nos quedamos en la apertura, nada más. Nos arrepentimos, venimos delante del Señor, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pero luego queremos vivir a nuestra manera, no dejamos que el Espíritu de Dios desarrolle en nosotros la nueva criatura. Entonces, el proceso de conversión se hace más lento y más duro. Por lo tanto, creo que tenemos que morir a nuestro esquema de pensar, de nuestras creencias, para que entonces las creencias que el Señor quiere que tengamos, que es ajustado a su palabra, lo que el Espíritu de Dios nos revela, entonces nosotros vamos a ir convirtiéndonos. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Nadie espera que hoy se convirtió, hoy aceptó al Señor y ya se convirtió. No es cierto, es un proceso. Arrepentirse y llegar a convertirse va como las etapas de la vida. Primero somos bebés, luego aprendemos a gatear, aprendemos luego a caminar, después es que corremos. Seguimos en el proceso, llegamos a la adolescencia, pero aún no somos maduros. Para llegar a la madurez llevamos otro proceso entre la adolescencia y la madurez. O sea que un arrepentido no es un convertido. No es un convertido. un arrepentido está en la primera etapa, diría yo que está en la gestación del nuevo hombre que el Espíritu de Dios quiere formar en nosotros. Porque si fuese real que ya estamos convertidos en solo la etapa del arrepentimiento, entonces empezaríamos a dar frutos, los frutos que el Espíritu de Dios espera que demos. Pero no damos frutos inmediatamente que nos arrepentimos. La Biblia habla de frutos de arrepentimiento y habla también de frutos de amor y frutos de poder. El fruto de arrepentimiento nos puede llevar a los demás frutos que acabamos de mencionar. Pero sin embargo hay muchas personas que se estancan ahí. Yo pregunto, ¿qué tanta tiene que ser la profundidad de la conversión de la que Jesucristo habla para llegar a obtener lo que la palabra dice o lo que Jesús dijo acerca del reino? Convertíos, porque el reino se ha acercado. Y Jesucristo dio una demostración. ¿Qué decís de eso, Karina? Bueno, recuerdo que Jesús le dijo a Nicodemo que a todo aquel que no fuese como un niño no podría entrar al reino. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo yo ser un adulto, siendo viejo, volver a entrar al vientre de mi madre y hacerme un niño? Porque no se refería a que fuese de una forma física, sino que ¿cómo puedo yo, una mujer adulta, cargada de esquemas, llena de prejuicios, de paradigmas, convertirme en una niña? ¿Cómo puedo volver a la sencillez del niño, a la pureza del niño, ¿verdad? ¿Cómo puedo a la credulidad del niño? Precisamente de eso se trata, de convertirse. Mire, hay una especie de analogía, lo que veo yo, según lo que estoy viendo en el texto que leímos sobre David, la historia de David y Jesús. David tuvo que convertirse, que todo su sistema, su estilo de vida, en hacerse parecer un loco, un demente, una persona enajenada, fuera de sí, alguien que no era él, porque tuvo que fingir que alguien, ser alguien que no era él, pero tuvo que hacerlo para salvar su vida, ¿ya? O sea, cambió completamente su estilo de vida. Y en más, en determinado momento, me imagino que hasta viviendo tanto tiempo en tierra extraña y viviendo de esa forma, como un enajenado, de repente el hombre como que ya se acostumbró, qué sé yo, a babearse, se acostumbró a la barba larga, los piojos en la cabeza, a andar desarrapado y sucio, de repente como que ya... para él se convirtió en un estilo de vida. No estaba contento con eso, pero tuvo que hacerlo, y eso salvó su vida. O sea, que, me refiero no a que Dios quiere que estemos, que caminemos de una forma que no sea digna de su presencia, sino que al David cambiar su estilo de vida de una forma profunda, salvó su vida. El Hijo de Dios, al cambiar completamente, de forma radical y profunda, su estilo de vida, sus creencias y su razón misma de ser, venimos a encontrar la vida, encontramos el reino. ¿Cómo puede una persona como Nicodemo convertirse en un niño? Y eso es precisamente lo que el Señor quería, que sacara de su mente toda religiosidad, todo lo acumulado, todo el cúmulo de tantos años de ser un hombre de Dios, entre comillas, de ser un religioso, de ser un conocedor de la palabra, hacerse como que no sé nada, a comenzar de nuevo, para que entonces pudiese calzar en el esquema de un niño, ¿ya? Para que pudiese hacerse como un niño, sencillo y puro como un niño. Aquí vengo a aprender, aquí vengo, puse mi mente en cero, aquí vengo, Señor, delante de ti. Aparté todo, porque todo lo tengo como por basura, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo que yo era es basura. Vine aquí delante de tu presencia, Señor, vacío, en cero, lléneme usted. Yo creo que solamente de esa forma podremos nosotros ser ciudadanos del reino. Podemos entrar en esa dimensión. Tiene que ser profunda entonces el una decisión profunda. Sí. Es una decisión, es un cambio profundo. La palabra convertir es completamente cambiar un cuerpo por otro. Cambiar una cantidad por otra. En las matemáticas escuchamos la conversión del número tal a una cantidad X. Y encontramos que una cantidad es completamente distinta cuando se convierte. Es más o es menos, según el resultado que se espere tener. Más o menos así debe de ser la conversión. ¿Qué más podemos opinar sobre eso? Convertirse entonces es dejar de ser lo que somos para hacer lo que el Señor quiere. Entonces, entrar en el reino de los cielos es entender qué son los principios que hemos de vivir, de aplicar en el día a día. Porque si nosotros pensamos que cuando nos muramos, entonces vamos a ir al reino de los cielos, ¿verdad? Porque tengo vida eterna y entonces vamos a compartir con Cristo. Estamos negando lo que Jesucristo dijo, que Él había traído el reino de los cielos, porque Él dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Lo que pasa es que el ser humano está lleno de sus propias maneras de pensar, que le es difícil creer que el reino de los cielos esté aquí mismo. Excelente. Gracias, Dios mío, te damos por esta bendición que nos has dado en este momento, Señor. Te adoramos y te exaltamos, precioso Padre Celestial.